Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Ticker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio 100% necaxista. Vamos a hablar de lo acontecido, digamos, los últimos días, porque se nos juntaron los días, en la actualidad de nuestro equipo, de nuestros Rayos. Y para eso está conmigo un viejo conocido de todos. Ya saben, más viejo que conocido, desde Aguascalientes, mi ranchero favorito, Don Murdoch Tinajero Eras, compadre. Juan Yung Habida. Es que estamos a modo porque estoy practicando mi coreano con eso de los parásitos, que ya ganó mejor director y mejor película extranjera, y en cualquier momento gana mejor película. Mientras grabamos esto, están terminando los Óscares, entonces. Pues bienvenidos, les dije, bienvenidos sean todos en coreano y bueno, espero me haya salido bien y espero me hayan entendido. Oye, esa película está re buena y si mejor hablamos de esa película en vez de... Que de esos parásitos a otros parásitos, pues mejor, bueno. Sí, sí, está bueno. ¿La viste esa? Sí, sí, la vi, apenas. Sí, está muy buena, ¿no? Está muy buena. No como los partidos de cierto equipo rojiblanco. Neta, mejor hubiéramos ido al cine porque, los digo, las buenas películas que hay. No, bueno, pero debimos haber ido al cine en el partido contra Puebla, y en el partido contra Monterrey, y en el partido contra Juárez, compadre. Sí, andamos de un ánimo que cosas, ¿no? Bendito no sé quién que no hay copa, compadre, si no, imagínate. Sí. Bueno, sí, hay que ver el lado bueno de las cosas siempre, yo lo digo así, hay que tomarlo de buena manera, y bueno, pues ya mejora, pues digo, la gente nos escucha no para hablar de cine, sino para hablar de Necaxa, para bien o para mal. Entonces, pues sí, mejor hablemos de los Rayos. Ok, se nos juntó la información, quienes siguen este espacio, pues habrán notado nuestra ausencia. Quiero pensar que la notaron, si no la notaron, pues creo que tú y yo tenemos un problema, compadre. El último episodio fue hace no sé cuántos días, hace un par de semanas, creo. Uh-huh. Y fue uno que se grabó en vivo, en una transmisión desde el Hotel Don Chava en Aguascalientes, en una transmisión de Facebook Live. Estuvo con nosotros ese día Arturo Reyes, ¿no? Ese fue el último programa, yes, compadre. Yes. Después de eso. Van 3 partidos de liga de nuestro equipo. También se nos juntaron ahí con el partido que estaba pendiente, que ya se jugó esta semana y eso. Primero se jugó contra Puebla en el Estadio Victoria. Un partido que se gana 2-0 y que fue horrible. Así con letras de 480 puntos, como siempre digo. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Pero me parece que lo más destacado de ese partido, lo que terminamos agradeciendo todos, además del triunfo, desde luego, es el hecho de que solo agregaron 3 minutos en cada tiempo, así que no fue tanto, pudo haber sido peor. Horrible, ¿viste ese juego, compadre? No. Pero okay. Me llama la atención que vi los resúmenes, busqué el resumen y en todos pues siempre son las mismas, nomás los goles y ya, ¿no? O sea, el VAR. Es que no hubo más, acabó. Compadre. No, más ese día. Sí, sí, sí, muy lamentable, pero pues a pesar de todo, se saca la victoria y digo, yo te digo, esa semana esperaba, yo decía que esperaba que eso se convirtiera como en el Veracruz de esta temporada, en el que Necaxa pues ganara y se soltara, no sé si golear, porque es complicado y es complicado que un equipo repita lo que hizo Veracruz en aquella ocasión, en ese torneo, pero sí, al menos para empezar a agarrar ritmo y conjunción de equipo y estas cosas y gol, contundencia al frente. Pero pues creo que no fue el caso, ¿no? Ya viendo lo que pasó después, pues ese partido contra Puebla simplemente fue para sumar 3 puntos y recuperar algo de confianza en casa, que ahora tendrá que ser mucho más importante, ¿no? Para este torneo, para Necaxa. Es que es difícil que se repita lo que hizo Veracruz, como bien dices, pero también lo que hizo Necaxa ese día, ¿no? O sea, por más que juegues, seas mejor que tu rival en un partido, no es muy común que metas 6-7 goles. Entonces, sí, no. Era difícil de repetir. Y luego, tristemente, ni en números, o sea, ni en cantidad de goles, ni en funcionamiento. Porque, en serio, qué bueno que te perdiste ese partido. Lo digo porque te estimo, compadre. Digo, al menos no lo sufriste, no lo padeciste como todos los que sí lo vimos. Y bueno, lo único que rescatable de ese desencuentro, pues es el resultado, que se gana 2-0. ¿Goles de? No sé si. ¿Cómo? ¿Goles de? ¿De Mauro? Ya ni me acuerdo. ¿Mauro Quiroga el primero? Creo que sí anotó Mauro. Y luego. No, la verdad Puma. Ni me acuerdo. El Puma Chávez es. Mete. Te voy a decir, ya olvidé ese partido. Ay, pues yo nomás vi los goles. No, es que me acuerde, por favor. No, pues yo vi el partido y ya ni siquiera me acuerdo de los goles, compadre. Bueno, pues así estuvo. ¿Y luego? Eso fue el pasado sábado, no sé qué fue, pero bueno. El día previo al Super Bowl fue, el día de primero de febrero. Después el miércoles 5, también en el Estadio Victoria, se jugó el partido pendiente de jornada 1 contra Rayados de Monterrey. El resultado fue un empate a 2 goles. Sí, si no mal recuerdo, creo que sí. Empate, ya me acordé de ese partido, sí, me acordé. Que, pues, no fue un partido espectacular, pero tampoco fue la aburrición del otro. De hecho, no fue un mal partido. Me parece que Necaxa fue superado por Monterrey, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo sí vi mejor a nuestro equipo, pero... Ahí, pues, desde luego tenemos que decir la manera en la que se rescata el empate, ¿no? O sea, 1-1 en el segundo tiempo, cerca del final, cuando parecía que Necaxa jugaba mejor, llega un error de Fernando Arce en defensa, un autogol de Fernando Arce que ponía, no sé, al 83, 84 en un partido 2-1 a favor de Rayados, y pues Necaxa lo volvió a hacer, así como lo hizo con San Luis, así como lo hizo con Toluca, sobre la hora consigue... un gol del empate 2-2, por cortesía de Rodrigo Noya, ese gol de último minuto, ¿no? Ese sí lo viste, compadre. Sí, ese sí fue mi regreso al Estadio Victoria, y sí, creo que Necaxa no merecía perder ese partido. De hecho, había hecho más, yo creo, por merecer el triunfo. Sin embargo, bueno, llega ese accidente en el área que pues termina complicando el asunto, y ahí parecía que todo estaba perdido, la verdad, porque ya faltaba poco tiempo, y con el colmillo de ciertos jugadores, de los jugadores de experiencia que tiene Monterrey, pues uno pensaría que Necaxa lo iba a perder el invicto ahí en el Victoria, ¿no? Lo bueno es que con su telenovela de que si se va a la MLS o no, no fue Pizarro, porque sí. Pizarro solo se hubiera comido los 8 o 9 minutos que quedaban, ¿eh? Exactamente. En un saque de banda se come 8 o 9 minutos el infeliz y ahí ya no hubiéramos empatado. Sí, pero bueno, con ese ímpetu, ¿no? Por ir al frente, por estar al pendiente recuperando pelotas, creo que el mismo Fernando Arce quien empieza recupera la pelota y abre para después que llegue el servicio y ahí en el remambarambre, en el tuya mía, tenla, te la presto, le cae la pelota sí. Y en franca posición de remate a Rodrigo Noya, y este define como nunca, ¿no? Como yo creo que solamente en las cáscaras de quinto de primaria, y termina vacunando a Marcelo Barovero, que ya no hizo mucho por la pelota, digo, ya así con un... no había mucho que hacer para el portero, y todos gritamos, ya los que nos, ya nos íbamos los de prensa, y al final de cuentas, pues termina estallando el grito de gol en el estadio y todos contentos, a pesar de que un Monterrey que el campeón, que ahorita pues está muy de malas, apenas pudimos sacar el empate ahí. Insisto, creo que era circunstancial que Monterrey se fuera al frente, pero bueno, lo importante fue que al menos se rescató el punto en casa y se mantenía hasta ese momento el invicto, ¿no?, en el torneo. Coincido contigo, no, Necaxa no merecía perder, al menos por el segundo tiempo que da ese día, no merecía perder, y pues de alguna manera, como bien dices, Fernando Arce es el que roba el balón en la jugada del empate, pues me imagino que se saca un poco la espina, porque incluso en la narración, Javi Sol decía que a ver si se animaba a sacarse la espina, afortunadamente no se volvió loco, la abre, si no me equivoco, a Juan Delgado. Ajá. Y ahí yo no sé si la baja Mauro Quiroga o si la baja el Cachorro Montes, pero como bien dijiste, Rodrigo Noya la definió como ni en las cáscaras lo hace, ¿no? Digo, lo ideal no es empatar en casa, eso no es lo ideal, pero por cómo se dio el partido y por lo que parecía que iba a suceder después del autogol de Arce, me parece que termina siendo un resultado justo, y lo importante es que se mantiene hasta ese momento lo invicto, ¿no? Ya después, unos días después, se nos termina, pero bueno, vamos a ese último, que es el partido reciente, concluido hace algunos minutos, en este domingo por la noche, que se va a convertir en NPR de Hora de las Brujas, seguramente. Espero que no. Sí, no. Bueno, espero que no. Pero bueno, domingo, ¿qué fue? Domingo 9 de febrero, el Estadio Olímpico Benito Juárez recibió a Necaxa. Bravos de Juárez derrota a nuestro equipo 2-1. Necaxa se había ido al frente con un gol de Claudio Baeza en la primera mitad. Una jugada ahí entre Baeza y Delgado que termina definiendo el serrucho. Después Juárez lo empata en un error, para mí un error de Raúl Sandoval, antes de que concluya la primera mitad. Y en el segundo tiempo, un error de Josgar Gutiérrez. Comenzando el segundo tiempo, le abre la puerta a Juárez. Tristemente, Necaxa no apareció en el segundo tiempo. No tuvo capacidad de respuesta. Salvo hasta los últimos 5 minutos. Quizá fue cuando como que se animaron y dijeron, San Luis al Toluca, San Luis al San Luis, San Luis al Monterrey, lo puedo hacer. Pero esta vez no pudieron. Necaxa se trae la derrota de la frontera. Se pierde el invicto. Se pierden un par de posiciones en la general. Pero no, bueno. Tú dime, compadre, ¿cómo viste el partido? Fue un partido, yo vaticinaba ahí en la transmisión que hicimos en vivo desde la rueda de prensa del Monterrey, del partido contra Monterrey, decía que este partido pintaba para ser mucho más duro, ¿no? Mucho más peleado, muchas patadas, y creo que al final de cuentas eso fue lo que sucedió. Necaxa se anuló por completo ahí con Juárez, estaban muy trabados en medio campo. En la primera parte de Juárez lo intentó un poco más, llegó algunas ocasiones. Y sin embargo, o sea, como que pasa muy rápido el primer tiempo, a mi parecer, se me va muy rápido hasta el gol de Claudio Baeza, ¿no? En el 28, o sea, media hora acá prácticamente de partido, y hasta entonces cayó el gol en una jugada donde se pudo desahogar poquito el juego de Necaxa. Por ahí llega Baeza para definir una diagonal, una jugada interesante, que me parece ahí pudo haber hecho un poco más, creo yo, entre la defensa del portero de Juárez. Pero al final de cuentas el chileno pone adelante Necaxa y parecía que podíamos ver con sonrisas este partido. Sin embargo, no sé qué tanto el factor de la portería, ¿no? Yo desde el primer gol dije, híjole, creo que sí vamos a estar extrañando un poquito a Hugo, porque ya desde algunas jugadas antes se vio en la transmisión cómo Oscar discute serio con el capitán, ¿no? Con Ventura, porque no se estaban haciendo bien las cosas, como que Oscar no inspiraba esa seguridad que sí te da una figura como Hugo, ¿no? Y se veía nervioso, pues, en cuanto en ese sentido a la defensa. Y creo que esa jugada del primer gol, pues sí se le puede achacar un poco el error en cuanto al despeje, ¿no? O sea, si vas a rechazar la pelota, tienes que asegurarte de que llegue lejos, de que se vaya lejos o que de plano salga, ¿no? Del campo. Y deja muy, muy ahí a una segunda jugada la pelota de Josgard. Ya lo otro se me hace sí un poco un churro, ¿no? La combinación de la suerte para el jugador Víctor Velázquez, que con ese cabezazo pues la regresa a zona de gol, ¿no? Ya donde caiga dentro de la portería, pero que sí entrara al marco, pues ya se me hizo un poco de fortuna. Pero bueno, todavía parecía rescatable el asunto para cualquier lado. Ya cuando en el regreso te haces ese osote, a mí me parece la verdad muy lamentable. De entrada dije, Me siento ofendido porque pues yo con todo cariño puse a Josgaard en el cartón. ¿Y con qué me paga, mano? O sea, la neta no se vale. Sí estoy un poco muy molesto. Uno ahí poniéndolo ahí por delante y con esas cosas sale. Pero bueno, con muy mala técnica portería. Digo, tú jugaste más de portero que yo. Pero vamos, si vas a recoger una pelota y a tratar de detenerla, pues como que vas con el cuerpo, ¿no? A tratar de hacer la comba con el pecho, el estómago y los guantes para que no se vaya el rebote, pero no sales con las rodillas por al frente. O sea, no entendí nunca cómo quiso hacer entre el Cristo y que no, y no sé, me pareció muy, muy mala, un derroche de mala técnica esa jugada en la que Josgaard sale a rechazar la pelota, que de por sí ya con suerte y por rebote se había llegado a esa zona. Parecía que ya le iba a cortar el defensa y al final pues termina como terminó, que además de nuevo se combina con la buena definición, ¿no? De Rabuñal. Por ahí decían Rapuñal, pero no es cierto, es Rabuñal. Ya acá ofendiendo a la banda. No, pero bueno, o sea, le queda así el remate de campanita ahí bonito, entrando justo apenas abajo del travesaño para que el equipo local se quede con el invicto de los Necaxa. Maldito repuñal, pero bueno. Oye, lo del primer gol, en principio me parece que Josgaard lo hace bien, ¿no? O sea, échalo hacia un lado. Quizá no por lo incómodo de que está al momento que despeja de puños. Me parece que no es ahí un tanto error de él. Me parece que está bien, la echa a un costado y punto. Lo que sí es que se tarda en reaccionar. O sea, después de que despeja de puños, se tarda en regresar a puerta, ¿no? Ahora, ese primer gol yo no se lo achaco de ninguna manera a Josgaard. Ese es completito de Sandoval. Te lo decía recién que hicimos la llamada, el ridículo de Sandoval. O sea, me puedes decir, no es un jugador muy alto, no es portero, lo que tú me quieras decir. Pero oye, un balón así de bombeado y que tú vayas queriendo anticiparte y llegar a ese balón, no, perdóname, pero que me perdone Sandoval, pero no seas imbécil, lo esperas a que caiga, carajo, vas, te paras en la línea, ya, si brincas en la línea y no lo alcanzas, pues ya es otra cosa, pero no puedes lanzarte de la tercera cuerda e irte en blanco de una manera tan ridícula, ¿no? El segundo sí es un osote de Josgaard, comenzando el segundo tiempo, un osote de Josgaard, porque aparte, Josgaard me parece que lo hace bien, va, vaya, con las rodillas, pero oye, ¿por qué esperas a que te bote el balón en las rodillas? Métele las manos, carajo, estás dentro del área. Quizá lo único es que él habría pensado que le podrían marcar ahí algo, si su defensa la tocó o lo que sea, pero me parece a mí claro, viéndolo en televisión, parecía claro que el defensor lo iba cubriendo nada más. O sea, no creo que hubiera procedido que le marcaran que se la quisieron dar, lo que sea. Pero oye, Josgaard, al final de cuentas, a mí durante todo el partido me dio la impresión de estar muy inseguro, no sé, como que está falto de confianza. Digo, jugó aquel día de Puebla entre cambio, juega contra Rayados. Pero antes de esto, ¿cuánto tenía sin jugar Josgaard, no? Si no mal recuerdo, aquel día que entra medio partido en Monterrey por lesión de Marcelo Barovero, o sea, imagínate, o sea, con Hugo González no había jugado nada y creo que se denota un poco, ¿no? Por ahí, obviamente, había jugado los de Copa nada más, pero en Liga no, sí tenía rato, antes de estos tres partidos tenía rato de no jugar. Ahora, al margen de lo de Josgaard y de esa jugada y de los dos errores en los goles, me parece que Necaxa no tuvo capacidad de respuesta en el partido, ¿no? Se va abajo y en ningún momento supo cómo abrir a Juárez. Poncho Sousa, lo que mandó desde la banca, de poco sirvió en realidad. Y muestra de ello es que Mauro Quiroga no toca el balón. Me parece, yo no lo había visto en todo el partido, sino hasta por ahí del minuto 88, 89, una jugada en la que hay un par de cabezazos, un cabezazo fuera del área y él remata. Por un costado de la portería. Antes de eso yo no vi a Mauro Quiroga y eso es indicativo de lo poco que generó Necaxa, ¿no? O sea, Necaxa sufrió mucho para ponerle balones a la gente de adelante. Sí, no, o sea, no vimos a Quiroga ni a nadie, o sea, entraron, entró ahí Guillermo, Madrigal. Ay, la garganta. Madrigal un rato, pero bueno, bastante. De hecho, me extrañó que fuera el cambio tan pronto. Creo que por ahí del 60. Entró Maxi y nada más entró a hacer una falta que yo no sé por qué estaba marcando ahí en el callejón del área propia. A regalar una falta. Y bueno, lo de Yerko, que ya hizo también su debut, que también debutó, y no lo mencionamos, Julio González, como lateral derecho. Pero pues no, o sea, poco se pudo conectar Necaxa. Digo, al final de cuentas el gol te cae en el inicio del segundo tiempo. Tenías mucho, mucho, mucho lapso para intentar algo. Y creo que en eso se les fue, o sea, como que pensaron que sí lo iban a lograr y ahorita cae, y en el ahorita cae ya nunca metieron la intensidad necesaria para apoderarse del partido de lleno y poder llegar a inquietar a Iván, ¿no? O sea, Iván creo que no sacó una así que digas, wow, no recuerdo una jugada de No. Iván en la que se esforzara mucho por sacarla, incluso a balón parado tampoco pudiste tocar fuerte la puerta, entonces. Sí, sí me preocupó un poco eso, el que pues no te puedes esperanzar a que todos los partidos salgan como pasó con Monterrey, ¿no? A base de puros tompiates, que se te premie con el gol, ¿no? Tienes que buscarlo y creo que sí, ya en el pasar de los juegos, ¿no? De los encuentros, y a pesar de que apenas en este encuentro se usaron por completo, digamos, los refuerzos, sí me parece que el sistema de Poncho Sosa dista de ser así como muy, muy espectacular, o sea, no se ve un juego muy llamativo, digamos, visualmente, ha sido efectivo hasta, al menos hasta este partido en el que, bueno, ya se cae con una derrota en la frontera del país. Oye, que ahora que mencionabas a Yerko, por ahí tiene un disparo que pasa Cerca. cerca, más o menos. Oye, lo que sí, yo la queja que tengo contra los de Juárez, yo no sabía, por cierto, sabía que Jaime González Lobo ahora era director comercial allá en Juárez, pero no sabía que Memo Cantú también está allá en Juárez, o sea que ese equipo es como si lo hubiera formado Necaxa, maldita sea, pero bueno. Mi queja no es esa, mi queja es que tú deberías ser aficionado de Juárez. Compadre, te lo dije hace rato. O sea, ven tantito espacio y meten una ranchera a los desgraciados. Entonces, perdóname, pero insufrible. Era insufrible esas pausas así de no manchen, comentaristas digan algo, no dejen que se escuche esa madre, pero bueno. Sí, yo quiero aclarar que no tengo ninguna relación con el DJ del Estadio Olímpico Benito Juárez. Sí, me desmarco totalmente, pero bueno, para Yo, ellos, en pues la serio, yo te lo fiesta, juro, ¿no? hubo un momento en el que yo pensé, pinche Murdo que está en Juárez. No, yo estaba viendo los Óscares, literal, con un ojo al gato y otro al garabato, porque de repente salieron unos ahí. James Corden vestido de gato, muy raro. Pero bueno. Es lo bueno de que tengas 8 televisiones, compadre. No, no, de hecho la compu porque tu EDN no lo tengo en la tele, ¿verdad? Entonces, por internet. Pero bueno, con esto Necaxa cae hasta la sexta posición. Sin embargo, a pesar de la derrota, pues se queda en zona de liguilla, digamos. Y se empieza a compactar, ¿no? Los primeros lugares. Primeros cinco al menos, y se ven así como cerquita, y ya con una tendencia de quiénes son los que van a estar ahí peleando, ¿no? Ya se empieza a 5 jornadas, ya puedes ver como quienes traen la regularidad, digamos. Pues lo bueno es que Necaxa sigue ahí, ¿no? A pesar de esta primera derrota, que esperemos no se repita muy seguido, ¿no? Era importante, o sea, para Necaxa era importante también lo que había hecho en condición de visitante. Al menos ahora ya tiene una derrota ahí en ese rubro. Sí, ahora lo que bien dijimos al principio, ¿no? Que no han sido los partidos más vistosos que hayamos podido ver. El de Monterrey quizás es el más vistoso de estos tres partidos en una semana, pero al margen de eso, me parece que había sido efectivo nuestro equipo. Los resultados, como bien dijiste hace rato, los resultados así no lo indicaban, ¿no? Ahora, se pierde, pues tampoco es el fin del mundo, es una derrota en condición de visitante contra un equipo que está bien, que viene bien en el torneo, que empezó bien el torneo. El problema es que jugando bien o no jugando bien, tienes ya que hacer pesar la casa, porque otra vez es la misma historia de siempre con este Necaxa. El Estadio Victoria nomás no da, no sé. Yo insisto, que lo tiren, maldita sea, por favor. Sí, y ahora viene bueno, y si quieres más adelante hablamos del rival que sigue, pero sí, es en esta seguidilla de tres partidos de local, de nueve posibles, solamente sumaste cinco, si no me fallan las... ¿Cómo fue? Una victoria y dos empates, ¿no? 5 puntos. No, sumaste cuatro. No, a Cuatro. ver, en casa van 5 de 9. De los últimos 3 partidos son 4 de 9. Ah, por eso. Ah, 4 puntos. Esta semana de 3 partidos fueron cuatro Ah, no, no, puntos. no, no, pero de los tres que fueron consecutivos en casa, digamos, San Luis, luego Puebla y Monterrey. Ajá, ok, ahí fueron 5 puntos. Cinco 5 puntos puntos. y ojo, dos de esos Nada. 5 los rescataste al minuto 93. Entonces, pues, insisto en que es algo en lo que hay que seguir trabajando. Y más si se te junta con una derrota de visita, ¿no? Sí. Eso es la cuestión que en el torneo pasado, eso que dejabas de hacer en casa, pues lo recuperabas en patio ajeno. Ahora no se pudo, entonces esperemos que no se repita esto, ¿no? Que pueda seguir sumando de visita y asegurar las victorias en casa. Que ahora el partido que viene y la semana que entra en casa también luce bravo, ¿no? Complicado, sí. Pero bueno, algo más que decir del partido contra Juárez. ¿Qué Este, te ¿no? parecieron De Juárez, los no, nuevos, dime. Julio y Yerko? ¿Cómo los vemos qué? ¿Qué te parecieron en su debut? Julio, pues me parece que bien, bien a secas. Y Yerko, pues tuvo muy pocos minutos, ¿no? Por ahí tocó un par de balones nada más. Entonces, habría que verlo con más minutos en el campo, me parece. Ricardo había estado errático en el partido contra Monterrey y creo que eso le abrió la puerta también para que justifica, digo, aunque me parece que era claro que lo iba a hacer Poncho Sosa, pero pues de cierta manera se entiende que haya intentado ahora darle la oportunidad al paraguayo y lo del Yerko, pues me pareció interesante lo que decías, ese disparo, pues es como atreverse a hacer algo más, ¿no? Eso es lo que se buscaría de este jugador y ojalá que tenga más minutos para demostrarlo, ¿no? Más adelante. Por lo De pronto, acuerdo, sí. me gusta la dupla del medio campo ahí con Arce y Baeza. Entonces, yo creo que será de a poco lo del chileno. Oye, también Maxi tiene que volver a aparecer, ¿eh? Maxi, por Porque favor, en lo ¿qué que va del pide? torneo, Maxi no ha aparecido nada. Más allá de que ya lo mandaron al campo. Dicen que ahí por algún problema de peso, ¿no? No sé si esa sea la razón, pero sí entra y no se nota, no se asoma ni siquiera el Maxi que debutó en Necaxa hace el torneo pasado, ¿no? Es su primer torneo en el equipo. Entonces no sé para nada ese Maxi que nos maravilló al principio. Sí, necesita meterse porque ya tiene rato que no aparece y pues incluso no, o sea, desde el torneo pasado, pues ya tiene un rato en el que no nomás no camina, le dieron la oportunidad de iniciar nuevamente titular y ya lo perdió, ¿no? Con el Puma que tampoco ha terminado de amarrar, entonces sí se Ojalá que alguno de los dos, ¿no? O que los dos ya levanten y se acerquen al gol, porque sí, de repente se ve muy solo lo que puede hacer el comandante. Por ahí ahora, por eso le mandaron a Madrigal. Y no sé si es falta como tiempo y que se acoplen o qué, pero sí. Lo que extraño de Maxi es que ya tienen más rato y no logra reencontrarse con A volver a ser protagonista, ¿no? De las historias en los partidos. Ajá, que Madrigal, dicho sea de paso, creo que ni siquiera tocó el balón, ¿no? Lo que decíamos, Necaxa no supo ni siquiera poner balones al área en este partido contra Juárez. Bueno, ¿te parece si hablamos un poquito de Centellas? Vamos pues. Ahí va, deja que cargue. Bueno, las Centellas jugaron el fin de semana pasado, el viernes, en contra de las Tigres, de Tigres, y pues sí, me le dieron una repasada, un cubetazo de realidad, digamos, y que volverla a poner un estate quieto porque ya andaban muy, muy alzaditas las Centellitas, y tómala que se aparece el Tigre, y pues sí nos puso un estate quieto suave en el estadio. No, bueno, pero Arturo Reyes ha nada más crecido que ellas, creo, compadre. Saludos, por cierto, al compadre. No, y que no es Valentina. O sea, a mí me da mucho gusto que Necaxa esté teniendo mejores resultados, que la suma de puntos y el funcionamiento en general del equipo esté mejorando. Creo que en este torneo se está cosechando un poco de lo que se ha sembrado en los últimos dos. Pero bueno, la verdad es que Tigres sigue siendo, a pesar de que no había tenido su mejor actuación, ¿no?, en este torneo, sigue siendo sin duda un equipo fuerte y que ahí está peleando en la zona alta siempre, ¿no?, por el título. Entonces, digo, a pesar de todo, Necaxa se encuentra en lugares de liguilla todavía, se aferra a la octava posición, aunque todavía falta la mitad de la jornada 6 por jugarse, pero bueno, o sea, ya es el dejar la zona de sótano, ¿no? Es importante para este Centellas y bueno, va un poco como el primer equipo va 2-2-2, dos victorias, dos empates y dos derrotas. Esta semana se conjuró la segunda derrota del torneo apenas, y con eso pues ya tiene 8 puntos, está la verdad a la vuelta de la esquina de alcanzar, superar la vara, ¿no?, que se había dejado de 10 de torneos anteriores, y esperemos que sea de doble cifra en la cosecha de puntos de este torneo. ¿Sí o sí? Me parece que es como bien dices, ¿no? O sea, yo lo voy a decir otra vez, no vi el partido, pero digo, entendemos lo que es Tigres en la Liga Femenil y me parece que es una dosis de realidad, ¿no? Más allá de que si Centellas ha mejorado o no, me parece que los resultados me parecen que son indicativos de que sí. Creo que es eso, una dosis de realidad. O sea, Centellas puede haber mejorado y quizá ya se ve mejor en los partidos, se ve mejor trabajado el equipo, pero desde luego no, eso no quiere decir que vas a estar para competirle a los equipos fuertes, ¿no? Quizá Monterrey, quizá Tigres, quizá América. Entonces, creo que debe ser parte del proceso de mejoría del equipo. Poco a poco no vas a pasar de un sotanero general a pelearle al líder, ¿no? Entonces, me parece que es hasta cierto punto normal el resultado, la derrota con Tigres en casa, y habrá que ver si la mejoría que habían mostrado o la siguen denotando en los siguientes compromisos contra equipos que no son, digamos, de alguna manera de la élite de la Liga Femenil. Sí, que pueda competir, ¿no? Por lo pronto, en la jornada 7 se le viene un partido que pinta para ser tranquilo, porque va contra precisamente el sotanero general, contra Querétaro, y pues vamos a visitar la cancha de la Corregidora el próximo 14, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ahí San Valentín, San Valentineando en la Corregidora. Y ojalá que, digo, por las posiciones en la tabla, indicarían que Necaxa pinta como va como favorita, ¿no? Que eso ya es algo distinto a lo que teníamos acostumbrados. Se oye raro, compadre, pero ahora que lo dices y así conociendo a Morphy, pues. Sí. Tengo miedo, ahora tengo miedo. No, y más porque ya lo dije yo, que andamos muy salados. No, precisamente por eso me dio miedo, compadre. Creo que acabas de fregar a las pobres muchachas. Nah, pero bueno, más allá de eso, pues ojalá que esta derrota no tumbe pues el ánimo y la inercia que traía Centellas hasta antes de este partido, y que Dulce Alvarado siga siendo el bastión, que bueno, no sé si viste ya el resumen o algo, pero se aventó un golazo, un muy buen gol, que es el de la honrilla termina siendo, en ese momento era el empate para Necaxa, Y pues ya después se comieron tres, pero Dulce tiene que ser la figura, seguir siendo la figura y la que arrastre todo el equipo para que sigan anotando, ¿no? O sea, me da gusto que gente como Fanny Grano, ¿no? Y por ahí la Pony creo que regaló dos penales, algo así. Entonces, ojalá que se levante, que no se me decaiga el ánimo del equipo para que puedan retomar el buen rumbo e insisto en hacer una buena marca, ¿no? De suma de puntos para este torneo. Pues que así sea, compadre. Ojalá, puros buenos deseos, ¿eh? Por lo pronto, pues ahí vamos. Por ahí Necaxa puede bajar a un par de posiciones, creo. Sí, todavía. Entonces, bueno, ya sabemos que los calendarios de la Liga Femenil son raros. Y al momento que estamos grabando esto, pues te digo que todavía faltan algunos partidos que pudieran mover la posición de Necaxa. Pero bueno, al menos media tabla, ahí estaremos. Son más raros, esos calendarios de Liga MX Femenil son más raros que los ruidos que se meten en nuestras grabaciones, compadre. Y ya es mucho decir. Que hablando de eso, apenas estaba haciendo limpieza, a nadie le importa, estaba haciendo limpieza en mi correo y me encontré una. Órale, A mí hablando y de. Alex, alguna vez que grabábamos a la hora de las brujas y dije, ay, maldita sea, ¿para qué lo oí? Ay, nanita, no lo hubiera oído. Dije, ¿este audio qué será? Sí, unas cosas raras que se metían. A ver si es. Luego lo compartimos con los Patreones. Pero bueno, pues ya, hasta ahí lo de Centellas. Repetir que el próximo partido es viernes 14 de febrero a las. Ay, ¿dónde se me fue? Las A las cuatro, ¿no? 4 de la tarde por TVC Deportes. Usted podrá ver ese partido de Querétaro contra Necaxa. O sea que nadie lo va a ver porque TVC Deportes lo tienen 14 personas. No existe ya. Pues a ver si por ahí nos hacen el favor de compartir en redes y pues al menos por internet no podamos ver por ahí. Y deja checar de una vez el de la fecha 8 por si, que si ya sería en casa hasta el 21, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Una semana más, ya próxima semana platicamos de eso. Entonces, hasta ahí lo de Centellas. Y ¿a qué vamos ahora? Pues este fue el episodio No, no, no, número espérate, 26 espérate. de. Oh, pues. Luego estás que allá es muy tarde, ¿eh? O sea, sí, pero Pues. aguanta, todavía tenemos que Porque platicar. vamos a que cambies el cassette, ¿no? Bueno, va, órale. ¿O no? ¿O todavía no? Sí, de una vez, para que no haya fallos. Ok. Ok, regresamos a NTR. Voy a hablar del futuro. El futuro cercano, al menos. Próximo domingo, domingo 16 de febrero, a las 17 horas, es decir, 5 de la tarde, Necaxa recibe en el Estadio Victoria a los Gallos Blancos del Querétaro. Otro partido domingo. O sea, yo no entiendo, ¿verdad? Ya ni siquiera parece que Necaxa juegue los sábados a las 9 de la noche. Parece que ya juega a la hora que sea, menos a esa hora. Pero bueno, domingo 5 de la tarde. Necaxa Querétaro. Querétaro también, más allá de que perdió esta jornada, empezó bien el torneo. De hecho, es uno de los equipos que en la tabla está arriba de nuestros Rayos. Entonces, desde ahí luce un poco complicado el encuentro. No sé qué podemos esperar, compadre, de la visita de los Gallos, que aparte tendrá, este partido tendrá tinte de revancha para ellos, ¿no? Porque Necaxa, hay que recordarlo, se elimina en la liguilla pasada, les gana en Querétaro y les gana en Aguascalientes. Entonces, ¿qué podemos esperar, compadre? Yo lo veo muy parejo, la verdad. Creo que Querétaro es un equipo que se ha redefinido desde la llegada de Víctor Manuel Vucetich y que con poco también ha sabido hacer cosas importantes, ¿no? Interesantes. Quizás ya en el momento de veras, en la liguilla, pues sí, ya no pudieron con Necaxa, para fortuna de nosotros. Pero la verdad es que sí se ve parejo ahora en fase regular y al momento en el que nos encontramos ahorita, ¿no? En el fútbol que están mostrando. Porque sí, efectivamente perdieron en casa, quizás con el peor partido, o para al menos para lo que decían los comentaristas de imagen, era que era quizás el peor primer tiempo y el primer partido que se le había visto a Querétaro en algún rato, precisamente contra el AME, ¿no? Entonces, Y por el otro lado, pues el AME pues también va levantando el vuelo con este partido, con esos 3 puntos que le vinieron bien, y ambos equipos están arriba de Necaxa en la tabla general. Pero bueno, Querétaro me parece que es un equipo que juega bien, mucho juego de conjunto, y que pues sí le puede complicar las cosas según como salga, ¿no? Con el ánimo con el que salga Necaxa. Necaxa ya va a tener equipo completo, aparentemente, y ya no hay, digo, porque se habla de que tal vez ya se recupere Hugo González para este partido. Habrá que esperar, ojalá que sí, para que pueda, pues, retomar el buen paso, ¿no? O sea, necesita ya ganar en casa si es que pretende mantenerse en esa zona de liguilla para la siguiente jornada. Oye, pero, por ejemplo, ¿el Kevin ya también estará o no? ¿Quién? Ah. Ah, bueno, sí, no sé. Pero. Ah, bueno, pero Kevin no era Porque lo había hecho titular. bien, ¿no? Bueno, empezó el torneo como titular, ¿no? Los primeros partidos los juega él. Bueno, Hasta que sí. se rompe. O sea, no, no sé en qué fregado momento yo estoy extrañando a Kevin Mercado, Ni ¿no? Pero fíjate qué cosas. me parece que lo había hecho bien estos partidos del principio de torneo. Digo, como variante, pues a lo mejor, pero me parece que ya le va a costar un poco recuperar titularidad, porque bien que mal, Fideo lo ha hecho bien por instantes, ¿no? O sea, sí, sí te pone a. O sea, no, no se Sí, ve como 3 segundos claramente. cada partido. Ah, bueno, o sea, no, no se ve claramente que sea ninguno de los dos una solución para Necaxa. Eso hoy, o sea, veo muy pareja la competencia por la Pero titularidad, pero no, yo nivel no mediano. sé, yo he visto mucho mejor a Kevin de lo que nos ofrece el video, ¿eh? Bueno, yo te creo porque no he visto tanto los partidos del prim los primeros partidos, entonces está bien, te la compro. Habrá que preguntar entonces también si Kevin ya va a estar o Por favor. no. Pero bueno, de todos modos, tus monos en casa, Necaxa necesita ganar ya a Wiwi. Abuelita, soy tu nieto, ya no puede dejar ir puntos en el Victoria. Sobre todo por la derrota que viene arrastrando contra Juárez. De acuerdo, sí. O sea, bien lo dijiste hace rato, ¿no? De alguna manera, el triunfo en Toluca, pues te reponía algo de lo que dejaste ir en casa, ¿no? Pese a que fue antes, pues te daba cierto colchón, ¿no? Ahora ya perdiste visita, pues estás obligado a ganar sí o sí de local. Querétaro, me parece que va a ser partido difícil. Así como en los partidos de la semana pasada, el que lucía más bravo presente era el de Bravos. Me parece que este de Querétaro luce igual de bravo, ¿eh? Más allá de que se vaya a jugar, de que Querétaro vaya a jugar de visita, me parece que no va a ser un partido fácil para nuestro equipo. Mira, yo no les pido que jueguen bien, no les pido que desarrollen un fútbol vistoso, que aparezcan antes del minuto 90, no, que sumen de local, que sumen de 3 de local, por favor, sea jugando horrible. Sea con un gol al minuto 1 y una encerrona, no me importa, yo quiero 3 puntos de local. Que digo, para el estilo que ha mostrado Poncho Sosa, pues sí te pinta que no va a ser una victoria espectacular, ¿no? O sea, necesita ganar y lo hará. Digo, a eso sí le podemos decir del juego de Sosa, que cuando necesita imponer condiciones, pues sabe hacerlo. A lo mejor de una Ajá. manera no muy estética, pero sí efectiva. Entonces, ojalá que lo logre. Porque bueno, Querétaro trae un ataque también interesante. Quizás no de mucho renombre, no de muchos ceros en la cartera, pero pues sí, en cualquier momento te pueden complicar el partido porque son un buen conjunto. Y en ese sentido creo que se parece a Necaxa. Ojalá que digo, creo que va a ser igual de trabado que el de Juárez. Igual de puercón, me parece, también. Pero ojalá que los goles caigan del lado del rayo. Digo, a favor, ¿no? En la portería Por del favor, Gil. la portería de Gil. Sí, o sea, si Necaxa es poco vistoso, pero efectivo, y suma los 3, qué mejor. Así de sencillo. Habrá que estar al pendiente ahí de los gente de velocidad, ¿no? De Querétaro, de Clifford, de Perlaza, Lucumí y bueno, su matón del área que es el enmascarado Ariel Nahuelpan. Es de lo que tienen interesante al frente. Ya de ahí para atrás me parece que en nombre sí le podemos andar dando un repase al conjunto queretano, pero pues te digo, al final de cuentas ellos sacan los partidos por el tiempo que llevan jugando juntos y que pues ya se conocen también muchas ganas y mucho apoyo de su gente, también hay que decirlo, a ver cómo se dejan caer, ¿no? Con este rollo que traen de problemas con las barras en cuanto a Necaxa, pues a ver también cómo se. Y la fama, ¿no? También los antecedentes que trae la barra de Querétaro, a ver cómo se dejan caer en el Estadio de Victoria, a ver cómo lo maneja también la directiva acá. Pues esperemos que no pase nada en ese sentido, ¿no? Sí, pero bueno, ya hay otros, ya hay antecedentes. Yo me acuerdo de algún partido donde nos copan ahí el Victoria y nos dan un repaso, ¿no? También con No, bueno, estaba compadre, Jaime es que Lozano. ¿quién no ha jugado de local en el Victoria, compadre? Hasta Toda la Necaxa. liga ya jugó de local en el Victoria, menos Necaxa. No, bueno, haber tenido sus momentos, entonces digo, por eso digo, hasta Necaxa ha jugado de local en el Victoria. Pero sí. Ah, está cerca además, o sea, no es mucha distancia, entonces seguramente va a haber buen ambiente en la tribuna. Pues sí. Mientras dejen pasar y ya no estén ahí, ya no haya broncas con la gente de la sobredosis también. Ok, esperemos que no sea el caso que ahí estén, pero que en verdad ahí estén, porque hay veces que ahí están y la barra visitante es más numerosa que ellos, entonces Ah, sí. ojalá pudieran estar ahí y en buen número. Y todos. Y todos. Ajá. Pero bueno, así. ¿Qué más? Algo de jugadores de Querétaro que hayan vestido la camiseta del Rayo. ¿Tienes algún registro por ahí? No, compadre. Es que yo pensé que ya no íbamos a hacer programas, ya no, no, no, o sea, ya no sabía, ya ves que me desconecto del mundo y así. Ajá. Ya te iba a decir de alguien, pero no. De Omar Arellano, Ya no pero ese es estaba porque el hijo. ese es el hijo, ¿no? Sí. Ah, pero ¿sabes quién sí? Bueno, pero él estaba ahí en Irapuato celebrando el campeonato, compadre. Sí. No, pero ¿sabes En quién el sí? banquillo, ¿no? Todavía. Ajá, en la auxiliar de Víctor Ajá, Vucetich. Sergio Almaguer. Sergio Almaguer, por supuesto. Ahí está el auxiliar técnico que ya también es parte de la, ¿cómo le llaman? Esa Legión Necaxa o cómo se llamó en algún momento. Legión Necaxa. Sí, que ¿Sí? entraron como tres y párale de contar, Y se ¿no? acabó, ¿no? Ya. Y uno de Cumplieron. ellos, Fortis de Pinedo, creo, hazme favor. O sea, ¿qué demonios? Eso fue Necaxa burlándose de aquellos chistes de solo tú y Ortiz de Pinedo le van al Necaxa, ¿no? No te ayudas. Pero sí, Sergio Almaguer, pues que fue central y que un buen rato también en Necaxa. Ya mucho se ha dicho de este señor altote, ¿verdad? ¿De dónde es? A ver si lo encuentro aquí. ¿Dónde es quién? Sergio Es que Almaguer. te perdí. Es del norte, de Tamaulipas, creo, ¿no? De Monterrey, Nuevo León. Fíjate. Por eso te digo que de Monterrey. Pues por ahí andaba. Sí, pero Pues bueno. no es tan lejos, compadre. No. En fin, pues ya, ¿no? ¿O qué? También el doctor Jesús Negrete, entré a ver la plantilla de campo si no hay nadie. Este doctor Jesús Negrete también estuvo en Necaxa, ¿no? ¿O de dónde lo conozco? A ver, deja ver. Sí, estuvo en Necaxa. Sí, fíjate. Clausura 2011 ¿Qué anda haciendo a ahí? clausura 2014. Yo lo vi, dije, ese lo conozco, ese lo conozco. Claro que sí, ya se ve que han pasado los años, ¿no? Pero sí. Sí, fue mucho tiempo el doctor de Necaxa. 3 años nada más. O sea, pues no es cualquier cosa, ¿no? Un ratito en Este, ascenso. pero llegaron los tinajeros y lo vendieron. No, es que aparte estuvo hasta el clausura 2014, o sea, es el último médico del equipo en épocas de Televisa, ¿no? Sí, cierto. Fíjate. Fíjate. Sí. Bueno, pues ahí están los Fue el dos. primer vendido de los tinajeros y no vi a la gente reclamando por ellos. ¿Cómo lo recibirá la banda y al doctor? ¿Lo vitorearán? O lo Doctor, abucharán como doctor. al Pipe. Cuando entre, cuando el primo. Porque seguro va a entrar al campo, ¿eh? O sea, te digo que Ah, sí, el seguro. juego bonito, el juego bonito de Necaxa, pues sí, va a sacar la leña y Hay seguramente un, sí, un patadón ahí de Ventura o de alguien por ahí y ya o de entra Maxi, que seguro al también le campo. gusta. Sí, Pero Maxi seguramente. sería ya hacia el final del partido porque entra 10 minutos. Pero de que va a tener su momento el doctor, va a tener su momento. Y a ver cómo lo Va a recibe volver la a afición. pisar la cancha del Victoria. Saludos al A ver sector cómo lo jefe. recibe la banda, como dices. Ay, bueno, en fin. Pues ya vamos, yo digo, con los comentarios de la banda, hablando del respetable. Si te parece, ya Pues aunque no nomás me parezca, los vas a leer, compadre. deseando Entonces, que sí sea un venga. buen partido contra Querétaro. Pero bueno, en el episodio anterior, en los comentarios, ahí el buen Quelite Poblano nos decía 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 10, ah, no, 1, 0. O sea que una cuenta regresiva, ahí media rara que no supe leer. Dice: no hubo refuerzo mientras Xolos K y Pachuca, bueno, supongo que era Club América y Pachuca, alcanzaron a registrar un refuerzo. Se ve que la directiva ya no hizo ni el más mínimo esfuerzo por traer a alguien, pues a seguir apoyando a Rayos, quien vemos cada semana en los partidos, siempre tenemos esperanza de algo. Ganamos 2-0 a Camoteros. Miguel Flores, nuestra directiva, como siempre, primero sus bolsillos y después el equipo. Pienso que nos faltaron algunos refuerzos, no tenemos banca, creo que este torneo nos quedamos sin liguilla, gracias a nuestros ahorradores tinajeros. Bueno, pues espero, Miguel, que ahí guardes tu comentario y en unas semanas vuelvas a discutirlo con nosotros. Oye, pero, a ver, no entiendo. Esos comentarios son de antes de que se perdiera, ¿no? O Sí. sea, un equipo que estaba, incluso si se le hubiera ganado Monterrey, Necaxa hubiera acabado como líder general a media semana. Ajá. Y la gente igual sigue reventando, no lo entiendo. Bueno, pues no sé por qué, o sea, se hablaba de este otro refuerzo, ¿no? Del juvenil este chileno que ya no llegó, porque se esperaba que fuera más lana. Y pues ya no entiendo. Pues no se dio y ya con eso se va, con lo que hay, se va a juzgar y ya eso se había dicho, ¿no? O sea, tampoco es ninguna sorpresa y seguramente pues lo de siempre, o sea. A mí me parece, por ejemplo, que Fernando Arce lo está haciendo bien. Y no creo que haya salido muy caro. Bueno, Pero. salvo por eso de meter goles. Bueno, pues el autogol, pero pues eso a cualquiera le pasa, ¿no? Hay que estar ahí. Pues sí, pero ataca mal, es un error suyo. No es de mala suerte, es un error suyo. Ataca mal ese balón. Pero pues, como dices, a cualquiera le pasa y tampoco lo vamos a reventar por una jugada, ¿no? Sí. Y al final, pues, termina siendo el empate, ¿no? De todas maneras. Entonces. No como hoy lo de Josgaard, ay Josgaard, de veras. Arturo dice: ojalá ya hayan registrado allá a Yarko Leyva y a González, capaz que se les olvidó. Oh, bueno, ya hoy jugaron. Vangelin, digo Vangel, infumable primer tiempo, el segundo luego del gol, dos por las mismas, bien por los 3 puntos, Quiroga y el Fideo, que lució mejor que Mercado. ¿Ya ves? Ya dicen que Fideo se ve mejor que Mercado en el partido contra Puebla. Con qué poco pinole les da a todos, diría Paquito Pane. Gigas, el necaxista tejano, dice: tenemos al mejor técnico de la liga, Luis Alfonso Sosa. Se ve un Necaxa ordenado, se ve trabajo. Claro, apenas va comenzando su proceso, pero es un acierto de los tinajeros en haberlo regresado al banquillo. Buen triunfo contra Puebla. Ah, pues como que sí, ya nos quedó un poco muy atrás esto. ¿Tienes algo en Twitter mientras busco algo acá en En Facebook? el Twitter, Sí, tengo algo. No sé, ¿cuándo fue el último programa? Este martes o miércoles, por ahí del 4 o 5 de febrero. No, el 28. No, no puede ser. Bueno, 28, 29. ok. Tardando, San Luis ya estaba. Ok. Después del de San Luis. Sí, es después del de San Luis en realidad, ¿no? Para papá. Bote Power dice. Es Bote Power, arroba Bote Power. Oiga, don Murdoch, usted que anda por allá, los eventos de la Copa Aguascalientes y el Partido de Leyendas que se acostumbraba a hacer a estas alturas del año, ya no se va a hacer. Creo que cambió el ciclo del ayuntamiento o algo así, ¿verdad? Qué triste. Mira, la Copa Aguascalientes era un evento, sí, un evento, un programa del municipio de Aguascalientes. Efectivamente se acabó la presidencia de Tere Jiménez, pero se reeligió. Entonces sigue estando la misma presidenta municipal, pero ya para este año no sé si se movió en fechas o algo, pero o cuestiones de gastos y esto, pero pues no se ha hablado de ningún evento similar todavía. No sé si se haya cancelado el programa como tal de la Copa o qué, pero pues no, al menos por ahora no hay noticias de otro partido de estrellas. Ah, ¿hay reelección en tu rancho, compadre? Por un periodo nada más. No, bueno, pues el que fuera. O Pero sea, no, qué no loco, solo aquí, bueno. en varios, así ya entró en vigor la oportunidad de un periodo de tres después de Bueno, unos sí, días. hay estados en el que son periodos de 2 años y ya que toman protesta dicen, ¡me voy a quedar 5! Ya sé. Ay, mi Pero bueno. México, dirían, no sé. Sí, pero bueno, esos güeyes, esos de allá se sienten casi gringos, ¿no? Pero bueno. Pero oye, es una mamada, no deja de ser una mamada. Perdón por mi francés, pero bueno. Sigo en Twitter, Baldo, nuestro compadre Baldo Flores, arroba Mega Raven. Estoy creyéndome más y más la teoría de Gerard Taker de que el Victoria está maldito. Y pues sí, está maldito. Que lo tiren y lo vuelvan a hacer, por favor. Bote Pago regresa y dice: bueno, pues salieron bien librados. El partido no exigía mucho, pero ya fue mejoría al torneo pasado. Me gustó mucho el desempeño de Delgado, Quiroga y Fideo. Buen inicio del Puma. La defensa sigue débil y Josgar no fue exigido. Qué tristeza lo de Hugo. Esto fue del partido de Puebla, porque es Hugo González se lesiona en el minuto de juego prácticamente. José Enríquez, compadre, también dice, es arroba José Enríquez-bajo, dice, no hubo podcast en EPR. Esto fue el 3 de febrero, es decir, la semana pasada. No, no No. hubo. Me imagino que ya sabía, creo que nos estamos tardando un poco en responderle, pero bueno. No hubo. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo rayo 18. Otro partido que se salva a lo Necaxa en los últimos minutos, después de la mala suerte del autogol, un centro que salva el juego. Necaxa sigue con el invicto y ahora esperar el juego contra Juárez, ojalá sea una victoria. Él mismo dice, ¿saben algo de la recuperación de Guzmán? Porque vaya que hace falta tener más opciones en el lateral, que hoy fue una avenida. Esto en el partido contra Monterrey. ¿Tú sabes algo de Guzmán, compadre? Pues se suponía que ya estaba trabajando a la par del equipo. No sé, no sé si hay algún problema, pero sí ya está recuperado y entrenando. Será cosa de que agarre ritmo y esto. Ok. Regresa Bote Power, dice, soy el único que he notado muy conectada a la afición de Aguas. La entrada es tan pobre como siempre. Pero lo que se alcanza a escuchar durante las transmisiones es como el público apoya mucho al equipo. Presionan al rival, corean oles, gritan y echan porras. Chido, ¿no? Pues es lo que te digo, Pues. cuando, o sea, la gente aquí en general es fría, o sea, no es muy apasionada y eso, pues, o sea, para bien y para mal, o sea, para bien porque tampoco es común que se den eventos de violencia en el estadio, ni mucho menos, o sea, desde que llegó incluso Necaxa aquí, se aplaudía el hecho de que si alguien aventaba una cerveza o lo que sea hacia la cancha, pues toda la afición lo señala y no lo permite, pues no lo solapa. Entonces, En ese sentido, pues también nos juega de repente en contra, porque pues no, si el partido no te da, si Necaxa no está dando motivos, es difícil que la gente por sí misma de repente se meta con el equipo. Por eso es bueno que haya jugadas, los penales y los goles y las faltas, las jugadas buenas son las que terminan levantando el ánimo de la gente. Y pues si lo escuchó, pues es porque ha habido pues de estos momentos. Ojalá que siga siendo así, aunque pues sí, lo que decía de que es poca gente, pues sigue la misma base, ¿no? De 10.000, 12, 13, que hablábamos en otras ocasiones con el mismo Arturo. Ok, este comentario de este pago es después del partido de Monterrey y él regresa después del partido contra Bravos, dice una fuerte dosis de Ubicatex para los Rayos. Josgart, te adoro, pero ya ponte a entrenar porteros mejor. Y dice, qué bueno que preferí ver los Óscares y las Celsas del Multiverso. No sé qué sean las Celsas del Multiverso, pero dice, eso sí fue emocionante. Carmen Saraí, como te adoro. No, bueno, no le entiendo el comentario Jig a Bote Power, pero bueno. Ahorita ¿Tú sí le con los entiendes? Patreones lo platicamos. Que yo también me lo perdí, pero sí sé de qué está hablando. Ok. Sí, es de los Óscares. Ya maduren, señores, por favor. No, no es cierto. Ok, en el Twitter es todo, ya saben, hashtag de podcast NPR. Bueno, pues en Facebook nada más algunos que quedaron de la transmisión después del partido contra Monterrey, que decía Yarko Rey que el mejor jugador del Necaxa, el juvenil Sandoval, sobre todo en el primer tiempo, dio mucha salida a la ofensiva. Ahora pues le costó un poco más de trabajo, ¿no? En la frontera, pero es un jugador que pues dices que bueno, también es de los que va llegando. Y era un puesto difícil de cubrir, ¿no? Tras la salida del Chicote, lo que está haciendo Sandoval ahora de titular por la banda izquierda, que además de que suma minutos, pues me ha parecido que ha cumplido. O sea, no ha sido tan o que haya aportado tanto como lo hacía el Chicote, sobre todo a la ofensiva, pero pues creo que está bien cubierta la zona de todas maneras. Lalo Ok. Mojardín. No, sí, dale, dale. Es que me encontré otro par de Twitter, pero dale. Lalo Mojardín decía: mal partido del equipo, no se les ve idea, pero lo importante es que conservamos el invicto. ¿Soy el único que ve incómodo o molesto a Quiroga? Hashtag Frazosa, hashtag Murdoch Tinajero. Órale. Yo Gracias. no veo incómodo a Quiroga, ¿tú sí? Pues te digo que de repente siento como que se desespera, como que no le llegan los balones como él quisiera. Creo que el sistema ofensivo le está costando trabajo a Poncho. Digo, a lo que veíamos el torneo pasado, ¿no? Con Memo, pero pues a ver. Ahora, ojo, acuérdate, los primeros 4 o 5 partidos de Memo Vázquez eran para poner a dormir al más vivo, ¿eh? Sí, ¿no? Incluso con momentos muy complicados, ¿no? Allá en Tigres, por ejemplo, o el de Pumas, ¿no? Y con Pero momentos de apatía impresionante de su parte también. sí, siento que, o sea, es dentro de todo normal lo que está pasando ahorita con el equipo de Poncho, pero sí esperemos que con el trabajo y las semanas puedan encontrarse mejor. Ojalá que sigan trabajando ahí para que tengan más llegada, porque pues, al menos en este partido contra Juárez sí se vio que le faltó idea. Miguel Ángel Vene Vidales dice: Fuerza Rayos, con este técnico timorato, miedoso, temeroso a no perder, no llegaremos a nada. Ya no demostró en la otra gestión al frente del Rayo que no es técnico de primera. Órale, y le mienta la madre a Sosa. Bueno, pues un poco molesto, ¿no, Miguel Ángel? No, bueno, pero siguen llorando a Ambriz que ni a una triste liguilla nos metió. Pues sí. Ahora es otro momento, ¿eh? O sea, ya no se está peleando la permanencia como sea. Quizás sí se le puede exigir un poco más, ¿no? A Sosa. Va llegando, vamos a darle todavía una chance. No sé qué tanto más. Creo que, pues, a como lleguemos, ¿no? Para la liguilla. Insisto, aunque lo mínimo necesario es que llegue a la liguilla y pase primera ronda, ¿no? Sería lo ideal, sí. Sí. Pero pues es muy temprano para eso. Ya, o sea, un partido perdido ya están queriendo no, luchar, y, jodido, ni favor. Siquiera había perdido esto después de contra Monterrey. O sea, Charlie Necaxista ese fuera Sosa. Y Carlos Harman, saludos y fuerza rayos. Y Eduardo Solís decía, Charlie, ya empezaron a mamar, ve a dirigir tú. Y bueno. Es que increíble, ¿no? Pero bueno. Es pronto todavía, ¿no? Fecha 5. Y... Pero como dices, ni siquiera se había perdido. Ya estaban con sus payasadas. Sí, sí, sí. Pero pues es como... Ya es como de base, ¿no? Que se queje la gente. ¿Qué tenías más en Twitter? En Twitter hay un par más. Uno de ellos recién de hace unos minutos. El Chivo, arroba Miguel-Rayo 18, decía: mal juego de Necaxa, no se mostró lo que se venía mostrando, desatenciones de lateral y de Josgaard, ojalá se mejore en confianza y que no sea un bajón de ánimo y que se pueda mejorar de cara a los siguientes encuentros. Y el otro era uno de Bote Power, que decía, no sé de dónde saca esas cosas este cuate, pero bueno, dice: ya lo dijo Murdoch, Taker es puro odio, como un Sith. A lo que yo no podía sino responder que también le voy a los rudos. Y ahí nuestro compadre Cristian Aguirre decía que entonces, ¿para qué uso máscara? No sé qué tiene que ver, pero, o sea, ¿los rudos no usan máscara o qué? Yo creo que aparte, Cristian Aguirre, que me anda reventando y me anda aventando las hordas de nigaxistas, compadre, no mames. O sea, eso que anda. Hoy es que anda diciendo que yo odio al ese, no sé cómo se llama, el ese de la que juega con el 7 y traía una colita. Y que odio al, no me acuerdo cómo se llama, también un barbón todo tatuado, un chileno. No sé por qué, digo, fuera de payasada, el fútbol no da para odiar a nadie. Digo, es una actividad lúdica y punto, ¿no? Pero es que no ande diciendo que yo odio a la gente, porque aparte los taguea a todos, así de, bueno, los arroba a todos, dices. O sea, en este momento Alex Aguinaga... Ah, perdón, no me acordaba cómo se llamaba, ya me acordé. Ya sabe que, según Cristian Aguirre, yo lo odio. Así de... ¿Qué demonios? Aunque lo odiara, él no tendría que saberlo. Digo, tampoco creo que le importe mucho, ¿no? Ya nos exhibiste, dile. Sí, nos exhibe nada más, carajo. No, porque dicen que somos antinecaxistas, maldita sea. Pues sí. Ah, qué caray. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Con eso, ¿o todavía tenemos algo más? No, es todo. Muy bien. Pues ya estufas, entonces. Entonces, el próximo partido es contra Querétaro. El domingo a las 5, ¿ok? Porque no se les olvide. Y las Centellas juegan el viernes, igual contra Querétaro, pero en la Corregidora. A las 4 de la tarde. Entonces ahí está la agenda futbolística necaxista para este fin de semana. Y a ver si de viaje, de camino a Aguascalientes, le dan por ahí un ray a las Centellas, ¿no? Pues sí, estaría bien. Y ya, pues nos quedamos para platicar con los patrones un ratito. Por lo pronto yo creo que ya despedíamos de esta emisión, señor Don Taker. Ok, ¿vamos a hablar del Super Bowl, compadre? No creo. Ok, esto fue el episodio número 26, te lo tenía que decir, maldita sea, perdóname. Chale. No, pero llegamos, hermano. Nacidos para segundear, compadre, pero bueno, no te fijes, vuelven a llegar en 25 años, tú no te fijes. Se alcanzó. Si acaso. Este fue el episodio número 26 de NPR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. En redes, por cierto, a Don Murdoch Eras lo encuentran en Twitter como arroba Murdoch Eras. En Facebook como Murdoch Eras Cartoons. ¿Estoy bien, compadre? Así es, sí, se les aprendió, señor. Muy bien. Y en Instagram no me acuerdo. Igual, Murdoch Eras, ahí estamos. Mordoqueras, ok, a un servidor lo encuentran en Twitter únicamente como arroba Gerardo Taker, ya saben, con K. Y eso a veces. Y eso a veces cuando voy a Twitter, ¿no? Pero bueno, las de PR, ya saben, Twitter, Facebook, Instagram, todo es arroba pasión rojiblanc. Incluso YouTube, aunque en YouTube no ponemos nada desde hace un buen rato. Arroba pasión rojiblanc, ya saben, sin la última A porque no se alcanzó el presupuesto. Ya que estoy con los anuncios parroquiales, cada semana, después de cada partido de Necaxa, hay columna de Jorge Meisner, lo bueno, lo malo y el dato. Y pues ya saben que le pueden dar clic al anuncio, se pueden hacer patreones. Y pues creo que ya, ¿no, compadre? ¿Nos vamos? Vámonos. Ok, vámonos, bye. Bye.